Cuando los medios convencionales han dejado de experimentar. Cuando la radio convencional nos ofrece siempre los mismos sencillos. Cuando la FM no funciona del todo bien. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Come frutas y cultura. Ladies and gentlemen, we proudly present a picturesque score of passing fences. Come frutas y cultura. www.tulahidalgo.com/fonoscopio es el apartado donde ustedes podrán encontrar los detalles acerca de la música que habitualmente programamos en este espacio. Mi nombre es Carlos Vázquez y para comenzar tengo el inmenso placer de presentarles el corte I Can't Believe a cargo de Murray Pearson. Happy endings apply to me and to you, I'm gonna follow. I like where you lead, I found exactly what I need. That you, you're here, here you will stay. I feel us grow closer each day. You've told me, you've shown me, you want it that way. What more could you do? What more could you say? I can't believe you've been here all this time. I can't believe it grows stronger the longer that I'm here with you. Though I know what I feel, I can't believe this is real. But it's real, you are here, here you will stay. I feel us grow closer each day. You've told me, you've shown me, you want it that way. What more could you do? What more could you say? I can't believe. Stay, I feel us grow closer each day. You've told me, you've shown me, you want it that way. What more could you do? What more could you say? I can't believe the stories were true. Those happy endings apply and to me and to you. I'm gonna follow. I like where you lead. I found exactly what I need. You are exactly what I need. You are exactly what I need. El álbum You and I de Murray Pearson, ustedes escucharon I Can't Believe, versión que de igual manera aparece en el acoplado For the Love of Jazz del sello Beat on Jazz en tulahidalgo.com. 1, 2, 3, va. Escucha los podcasts en tulahidalgo.com. Rubén Albarrán, voz de Café Tacuba, sacará a la venta a finales de este mes su álbum como solista, el cual se titulará Bienvenido al Sueño, en el que hace un repaso onírico por diversos estados de ánimo. Desde la portada del disco hay un paseo visual, pues se diseñó una flor que conforme se le van dando vueltas, parece atraparte en un túnel. Habrá una edición doble con remixes, y a propósito de este trabajo, he aquí el primer sencillo, a cargo de Sisu Yantra. Esto es Bienvenido. Editado por Universal Music México, les hemos presentado el primer corte de lo que será el trabajo en solitario de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, y su alter ego, Sisu Yantra. Esto fue Bienvenido. ¿Qué fue primero, el video o el canal de videos? La pregunta es necia. Si tomamos en cuenta que casi vinieron al mismo tiempo, hace ya tanto un cuarto de siglo, que no cabe más que presumirse ruco o jactarse de necedad juvenil de recordar cuando empezó todo con Martha Quinn, Video Jockey, que se convirtiera en un sueño húmedo de más de un puberto, Alan Hunter, Mark Goodman, Nina Blackwood y J.J. Jackson. Así, el mundo de subversiones y conformismo, anunciado cada hora con Despegue y Astronauta, terminó por convertirse en una forma más de consumo. Yo quiero mi MTV, cantó Mark Knopfler, como chiste, pero igual se lo celebraron. 60 años que cumplió oficialmente el bikini el pasado 5 de julio, y si decimos oficialmente, es porque si bien tal es la fecha de su presentación en sociedad por parte de sus presuntos inventores, el ingeniero Louis Reard y el diseñador de modas Jacques Haim, ambos franceses, en realidad, el traje de baño de dos piezas se llevaba ya desde un año antes, por no hablar de su aparición en urnas y frescos griegos que datan del año 1400 a.C. Reportó para tulihidalgo.com Francisco Adriano. Come frutas, come frutas, come frutas, come frutas, come frutas y cultura. Cuando los medios medios convencionales han dejado de experimentar. Escucha los podcasts en tulehidalgo.com. Si desean contactarnos, pueden escribirnos a fonoscopio@tulehidalgo.com. Nos dará mucho gusto conocer sus opiniones, sugerencias y puntos de vista en torno a este proyecto. Si de buscar una palabra que defina la obra de este gran músico argentino se trata, este sería talento. El manejo de sus cualidades vocales y su limpieza en la ejecución del bajo. Su instrumento primigenio aunado a sus bien cuidadas letras en sus composiciones, que reflejan el amor que le tiene sobre todo al idioma español. Son sin lugar a dudas un regalo a los oídos que han transitado por un camino de evolución imparable. Desde antes de formar parte de ese fenómeno llamado Serú Girán al final de los 70 con Charly García. Con aquella banda, Pedro tuvo la oportunidad de hacer sus primeras experimentaciones. Sobre todo aprendió a proyectar su presencia en un escenario, para lo que vendría después con el Pat Metheny Group, con quien enriqueció de manera decisiva su creación artística y estética. Estudioso y fino, Pedro Aznar ha hecho de su buen gusto un modus operandi, que igual lo acercan al rock, los ritmos brasileiros a los que dedicó su más reciente disco llamado Aznar Canta Brasil y por supuesto el jazz. Recientemente Pedro Aznar estuvo en México y dejó algo para nuestros oídos. Disfrútenlo en tulehidalgo.com. Oh,

dos cortes tremendamente representativos de lo que es la música de Pedro Aznar. Cronológicamente les presentamos Al dolor de mi gente, To My People's Pain, del álbum Contemplación, lanzado originalmente a mediados de la década de los 80s, con la colaboración de Pat Metheny, Lil Mace, Dan Gottlieb, Osvaldo Fattoruso y Pomo. Posteriormente, del nuevo álbum Aznar Canta Brasil, les presentamos el clásico de Antônio Carlos Jobim y Aloysio de Oliveira. Esto fue Dindi en la voz mágica de Pedro Aznar, en exclusiva para tulehidalgo.com. Cuando la radio convencional nos ofrece siempre los mismos sencillos. Escucha los podcasts en tulehidalgo.com. Come frutas y cultura. Ay. Dando continuidad a nuestra ruta de exploración a través de la música alternativa, vamos a despedirnos con un extraordinario nuevo álbum titulado Sweet San Ángel, de Fernando Blue. Un personaje que promete enriquecer notablemente la escena de la música electrónica mexicana. El álbum Sweet San Ángel, de Fernando Blue, fue producido en su totalidad por el artista, así como por Rafael Rodríguez, Chacho Peniche y Marvin. Supongo que en algún momento le di tanta importancia a la belleza que ahora solamente me importa mirarte, pues para mí tú eres lo más bello, lo más impresionante que he visto en mi vida. Uno de los exergos que aparecen en este Sweet San Ángel, de Fernando Blue, con el cual, repito, vamos a despedirnos con el corte Desert Star, estrella del desierto, esperando les agrade tanto como a nosotros. Mi nombre es Carlos Vázquez y hasta la próxima en tulehidalgo.com.